Estamos en línea con Esteban del Campo. Esteban, ¿cómo te va? Adrián, buen día, Laura. Estamos hablando con nuestro columnista, el hombre culto de este programa, Esteban del Campo. ¿Cómo andás? Todo bien, muy bien. Esteban, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Vamos a hablar de seda de Alessandro Varico. Muy bien, vamos. Alessandro Varico ahora es considerado como uno de los mejores escritores contemporáneos italianos. Y seda ya se perfila para ser un clásico. Cuenta la historia de Hervé Jancourt, que es un comerciante francés que va en busca de gusanos de seda, producen seda, y ante una enfermedad, una plaga que empieza a azotar toda la producción europea, tienen que empezar a viajar a Japón para conseguir huevos de calidad. En ese viaje que hace, él descubre primero una cultura completamente diferente, porque estamos hablando del Japón del siglo XIX, que tenía sus fronteras completamente cerradas. Entonces, a través de una cuestión ilegal, él logra llegar y empieza a comerciar esos gusanos. Y también se descubre a él enamorándose de una mujer, que es ni más ni menos que la amante de Harakei, el señor de las tierras donde se producen los gusanos de mejor calidad. Uh-huh. En Francia lo espera su mujer, su jefe y toda una población que depende de él para sobrevivir. Durante muchos siglos lo que pasaba era que el principal contacto que había entre Occidente y Oriente era precisamente lo que se conocía como la ruta de la seda. Bien. Eran hombres que viajaban meses y meses y que por eso volvían transformados a sus hogares, porque por un lado tenían sobre sí las historias con las que cargaban de las aventuras, pero por otro lado también traían los inventos a Occidente, como puede ser, no sé, el papel, la brújula. Varico lo que hace es plasmar esta mirada occidental con la que siempre se piensa Oriente. No es una novela que hable de la sociedad japonesa de 1800, ni mucho menos, sino más bien es la visión que tiene este pibe comerciante de gusanos que llega a Japón y ve una cosa completamente diferente. Bueno, una buena propuesta de Esteban del Campo, Varico Seda, ¿no? Alessandro Varico Seda. Seda es la propuesta de... ¿Te quería hacer una pregunta? No, yo te quería comentar que hay, que existe la película del año 2008 que se llama Seda también, protagonizada por Keira Knightley, que yo la vi, que es excelente. Sí, y está Michael Pitt, creo. Sí, Michael Pitt, así. Pero el libro es mil veces mejor y es cortito, 120 páginas nada, se lee enseguida. Rapidísimo, la historia muy bella. En un fin de semana. Menos. A la tarde, 60, lees dos horitas, una muy linda novela. Bueno, muy bien, Seda de Alexander Varilko. Perfecto, un abrazo. Chao, chao. Chao, hasta luego, Esteban, un abrazo.